Queridos todos, pues parece que ahora sí estamos todos completos. En el pasado mensaje les comentaba que cuando se desaparecen me angustio, pero déjenme les digo por qué. En el momento que alguno de ustedes incurre en una causa de desconexión, yo soy la que tengo que dar la orden. Y créanme que no es una función agradable, pero sí es necesaria, porque son causas que amenazan el logro de los objetivos de nuestro curso. Así que aprovecho para recordarles, pues vienen en su guía de aprendizaje, ya deben haberlas leído, cuáles son estas causas. Primero, las que me parecen más importantes. Uno, dejar de realizar tres o más actividades obligatorias. Yo entiendo las dificultades de atender el curso por las responsabilidades personales y profesionales de los que participamos en él. Todos trabajamos, todos tenemos familias, siempre hay imponderables. Pero concordarán conmigo que si, por ejemplo, no realizan 4 de 10 actividades, en realidad no podemos decir que hayan llevado el curso. En los cursos presenciales del INDES no se permite más de 20% de inasistencias. En los virtuales, esta es la forma en que las medimos. Así pues, nadie egresa de un curso virtual INDES si ha dejado de realizar 3 o más actividades. Y esa es una razón de desconexión. Segundo, dejar de realizar un trabajo grupal. Pueden dejar de realizar 2 actividades obligatorias, pero dejar de realizar una sola que haya perjudicado el trabajo de alguno de sus compañeros es causa de desconexión inmediata. Pongan mucha atención en esto, porque la semana entrante tenemos una actividad en parejas. Si alguno no cumple y compromete a su compañero, será desconectado inmediatamente del aula. Dejar de ingresar al aula 2 semanas o por comportamientos inapropiados, que en realidad estas son 2 causas a las que poco se recurre. Es muy difícil que alguien deje de ingresar 2 semanas al aula sin que antes haya incurrido en no haber cumplido con 3 actividades o más. Bueno, algunos de ustedes les comentaba que la interacción en este curso es muy importante. Yo diría que el 50% del aprendizaje está en los contenidos y actividades que hemos diseñado y el otro 50% en la interacción. Yo creo que ya es clara toda la experiencia y riqueza que existe en la conformación de este grupo. Así que nuestro interés es que adquieran ese otro 50% de conocimientos que están en la lectura de los mensajes de los compañeros. Este no es un curso que podamos desarrollar en la soledad de nuestro despacho, de nuestra oficina. Es un curso en el que la interacción es fundamental. Y en ese sentido los invito a que se involucren en las discusiones de los foros. Esto viene a colación porque han estado muy calladitos. Supongo que leyendo, y eso es bueno porque implica que sus intervenciones en el foro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio serán de calidad. De cualquier manera, les recomiendo que no dejen su primera intervención para más allá del viernes a las 24 horas del aula, o quedará muy poco tiempo para el debate. Igual, si su primera intervención la dejan para el lunes a las 23:45, y espero estar haciendo una exageración que no se presente en la práctica, no se podrán beneficiar de los comentarios de los compañeros. Espero que tengan un muy buen fin de semana, también con algo de trabajo de nuestro curso, pero que haya la posibilidad de que descansen y convivan con la familia. Un abrazo a la totalidad.